Bueno, mira, bueno, con esta idea de columna que estamos haciendo en la columna animal, la idea es la de ser del lado del derecho de los animales, ¿no? Ya sean humanos o no lo sean. Ampliar la conciencia, ampliar la idea de la no violencia, ya no solo conformarnos con impulsar que los humanos no seamos violentos con otros humanos, sino que no lo seamos tampoco con nadie que tenga la capacidad de sufrir. Ampliar la conciencia moral, un desafío más del abandono de privilegios que tanto cuesta, ¿no? Mientras la cultura me da privilegios, yo los detecto, los reconozco, entiendo que esos privilegios provocan sufrimiento a alguien más, esos privilegios abonan la desigualdad y entonces los abandono. Es una decisión, es una práctica, ¿no? Que además nos viene muy aprendida muchas veces desde el feminismo, que después termina ampliándose al veganismo en muchos casos. Reconocer un privilegio y abandonarlo porque hay alguien que está siendo oprimido, ¿no? Que está sufriendo. Y los argumentos para continuar ejerciendo esa opresión muchas veces vienen con el supuesto argumento de la salud, en el caso del veganismo. Todos son argumentos que han sido dados de baja hace rato. Incluso el del gusto, el del disfrute, que es algo absolutamente egoísta. Bueno, de todo esto queremos hablar un poquito. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la situación a la que sometemos a un animal al que relacionamos a la cobardía desde nuestra mirada humana antropocéntrica. Ser gallina es ser cobarde, ¿no? Y en particular vamos a hablar de la opresión a la que son sometidas las gallinas ponedoras. Ese es el nombre, el título que se les ha puesto desde la industria avícola responsable de todas esas opresiones, las gallinas ponedoras, que siempre les ponemos nombres que responden a deseos y a caprichos humanos, ¿no? Las vacas lecheras, las gallinas ponedoras. Incluso hasta se argumenta que menos mal que estamos ahí cerca para sacarles la leche, porque si no, no sé, explotarían, morirían. Es increíble. Y con las gallinas se ha creado el discurso de que los huevos no son de las gallinas, no los necesitan, son un excedente, y que nosotros nos encargamos de recogerlos, no sé, como favoreciendo el ciclo natural. Esto de que acomodamos el discurso para que incluso nos agradezcan los animales explotados, y realmente cala tan hondo el discurso que cuando decís el huevo de la gallina es de la gallina, y la respuesta es, qué pavada, ¿no? El huevo de la gallina es de la gallina, qué pavada. Bueno, así que hoy voy a hablar de lo que no se dice de las gallinas, y de cómo opera esta industria, que como sabemos siempre lo necesario es el ocultamiento para seguir perpetuando esta opresión. Bueno, son seres muy sensibles, son muy sociables, tienen la capacidad de reconocer rostros, es decir, diferencian entre los rasgos faciales de una persona y de otra, tienen la capacidad de identificar cuando hay otros individuos que están en peligro, tienen mucha memoria, utilizan más de 25 sonidos diferentes para expresar distintas intenciones. Claro que el oído humano no distingue su lenguaje, no lo comprende. Entonces, pensamos que se trata de un mismo sonido repetitivo, ¿no? Cloc, cloc, cloc, no sé cómo hacemos. Qué loco esto de que cuando un humano no entiende algo, cree que no tiene sentido. En lugar de decirse, no lo entiendo, no lo sé, no tengo la capacidad de comprender el lenguaje de las gallinas, el lenguaje de ninguna otra especie. Pero entre ellas se comunican. Entonces, ahí hay un lenguaje. No, si yo no lo entiendo, es un montón de sonidos sin sentido. Una enorme soberbia mezclada con ignorancia que debe ser de las más nefastas combinaciones, ¿no? La soberbia y la ignorancia juntas. La cuestión de la opresión, en gran parte, también tiene que ver con el aspecto. El aspecto no las ayuda para que las respetemos. No obedecen a nuestro estándar de belleza. No es un cocker. No es un siamés. Es una gallina. Y ese aspecto es de alguien, para nosotros, de alguien poco evolucionado. Esto de juzgar por las corporalidades, algo que es tan habitual en nuestras costumbres patriarcales. Y al patriarcado se lo cuestionamos. porque nos perjudica a nosotras y a nosotros. Pero cuando caemos en esa misma lógica y cuando lo hacemos con las corporalidades de alguien que no es de nuestra especie, y ya no nos parece tan mal, ¿no? La cuestión es que cuando se las estudia, cuando se experimenta con ellas, porque la humanidad parte de la base de lo que no es humano es menos, en todos los sentidos de la palabra, es menos. Entonces, necesita experimentar científicamente para comprobar eso que sostiene, de que es menos, y a veces no es tan menos como le gustaría, y por el contrario, descubre aspectos que nos terminan igualando, ¿no? Como esto que yo planteaba sobre la sensibilidad, sobre la memoria, sobre el reconocimiento de rostros faciales, etcétera, y ahí se nos entran a complicar las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces la mejor táctica es no saber tanto sobre ese otro ser, ¿no? Y allí se les va la vida a los demás animales que no tendrían además por qué demostrar una y otra vez su sintiencia, su derecho a habitar el mundo en paz, sin ser explotado, sin ser abusado. ¿Cuándo vemos una gallina? La vemos en el campo, en los gallineros, corriendo por ahí, las vemos en una revista, las vemos en un logo de un comercio que las muestra libres, sonrientes y felices mientras te las venden asesinadas, peladas, cocinadas o crudas, o de paso te venden los huevos. Digamos, el nivel de disociación que manejamos gracias al mensaje que nos meten desde que tenemos uso de razón hace que nos parezca normal esa forma de publicitar. Una gallina sonriente que te dice, pasá y comeme acá, llévate mis huevos. Disociación cognitiva al 100%, que eso se logra desde la muy temprana edad, se logra desde machacarlo permanentemente hasta que se naturaliza y dejamos de verlo. La industria en torno a la venta de huevos tiene muchísimo para esconder. Entonces, desde esta columna lo que intentamos es correr ese velo, que se vea lo oculto. Después cada quien hace lo que su conciencia, su manera de pensar y de habitar el mundo le diga. Primero vamos a decir que los huevos podrían ser el equivalente a la menstruación de las hembras mamíferas. Es decir, el óvulo no fecundado de la gallina es un huevo. Obviamente no es que el huevo sea la menstruación, porque no es un mamífero, no menstrua, pero nos sirve el ejemplo para entender el proceso de expulsión de un huevo. Un huevo no fecundado, que no va a ser un pollito, que es el que se comen los animales humanos, vendría a ser como la menstruación de la gallina porque se trata del óvulo no fecundado. En cambio, si el gallo fecundara a la gallina cuando sale el huevo, si es incubado por la gallina durante 21 días, o lo más probable es que lo haga una máquina y no su mamá, va a salir un pollito. De todos los pollitos que nacen en las incubadoras de la industria del mundo, la mitad son machos. Y nacer macho en la industria del huevo es ser un descarte. Estos animales no son rentables porque pertenecen a una raza creada, manipulada genéticamente, que es para poner huevos. Entonces, así hacemos artificialmente las gallinas ponedoras, y esos pollitos machos no hay forma de hacerlos crecer rápidamente y venderlos para ser comidos, que sería una forma de aprovechamiento de ese ser. Entonces, ¿qué se hace? Se los tritura vivos. Y si no me lo creen, porque esto que estoy diciendo es tan feo, es tan horrible, qué espanto lo que está diciendo esta persona en radio, googleen, pongan pollitos triturados, y ahí saltan todos los videos, y van a ver las máquinas, y van a ver cómo entran piando y demás, y caen a una trituradora. Bueno, tienen pulmones, respiran, tienen sistema nervioso central, es decir, sienten, caminan a los pocos minutos de nacer, siguen a su mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegan a la trituradora? Se les aplica el sexado, es decir, se identifica quiénes son hembras, las hembras pasan a las cintas transportadoras que las van a llevar a las granjas de ponedoras y los machos son triturados vivos. En otros casos, son puestos en bolsas para morir asfixiados. ¿Es legal? Sí, es legal. Son las prácticas estándar de la industria del huevo para deshacerse de una forma rápida de todos los animales que no les son útiles para sus intereses económicos. Una gallina feliz, que tanto se habla de la gallina feliz, es decir, es una gallina que es dueña de su vida, que no es esclava, una gallina sin pasar por la manipulación genética, la explotación humana, pone al año 12 huevos. Pero ahí interviene la humanidad, la manipula genéticamente para que, así como inventó las vacas lecheras, también inventó las gallinas ponedoras, que son gallinas que ponen 300 huevos al año. De 12 a 300. Son 25 veces más de lo que pondría según su naturaleza corporal. Para poner un huevo, la gallina requiere muchísimos nutrientes. Formar el cascarón requiere mucho calcio de su parte, calcio que sale de su cuerpo, del cuerpo de la gallina. Para un huevo, la gallina necesita usar más del 10% del calcio, más del 10% del calcio de su propio cuerpo. Pero como pone 300 por año, en lugar de 12, para la producción anual de huevos, una gallina va a utilizar una cantidad de calcio que es 30% superior a la totalidad de su propio esqueleto. ¿Y entonces qué pasa? Desgaste, fragilidad, descalcificación, osteoporosis, se le rompen los huesos con mucha facilidad y tienen parálisis. De hecho, no pueden moverse casi nunca porque están adentro de una jaula, pero pueden mover la cabeza, ponele, ¿no? Pero si están paralíticas ya, tampoco pueden comer y tampoco pueden tomar agua. Entonces mueren adentro de la jaula, de hambre y de sed, con el cuerpo colapsado. Viven en naves industriales, son lugares herméticos, sin ventanas, sin luz solar, no ven la luz del sol nunca, nunca pisaron la tierra, nunca pudieron extender sus alas, nunca picotearon el suelo, nunca hicieron nada de nada. Viven poniendo huevos en función del placer humano de comer huevos, porque ya sabemos que no es una necesidad, es un placer que justifica todo esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces todo es muy rico con el uso del huevo, los fideos al huevo, etcétera, etcétera. Necesitan 8 horas de oscuridad y 16 de claridad, casi como nosotros, ¿no? Entonces necesitan descansar. Las tienen que dejar descansar, no porque sean respetuosos de sus vidas, sino que las tienen que dejar descansar porque si no su cerebro no podría segregar las hormonas que provocan la liberación del folículo necesario para que se inicie su maduración y se forme un huevo. Entonces no queda otra, hay que apagarles la luz durante 8 horas y prenderles la luz durante 16 para que produzcan. Enloquecen, no sé por qué, pero enloquecen, debe ser por el estrés de la vida de mierda a la que las sometemos. Entonces, esto de nacer y vivir como esclavas toda la vida, sentadas adentro de una jaula que ni siquiera pueden pisar el piso porque las patitas se les salen entre los alambres o los plásticos, entonces se les da por atacarse, autolesionarse, querer romper todo, ¿no? ¿Qué hacemos con esta situación? Bueno, cagan y mean, obviamente, en esas condiciones. Hay algunos que tienen jaulas una arriba de las otras, entonces las de arriba cagan y mean las de abajo. Hay otros que los corren y cae el excremento directamente al piso. Recordemos, son sensibles, tienen memoria, tienen 25 sonidos diferentes para comunicarse. Yo me pregunto qué dirán, ¿no?, cuando están ahí encerradas, qué es lo que gritan, qué es lo que piden. La solución humana al problema de este animal, de que enloquece y qué sé yo, les cortamos el pico. Entonces, porque el confinamiento, que nosotros como humanos sufrimos el confinamiento durante la pandemia y nos sentimos muy mal durante 10 días, 15 días, 20 días, bueno, la vida entera en confinamiento generó un estrés en estos animales que le provoca todo tipo de trastornos psicológicos y de allí las autolesiones, etc. Entonces, para evitarlo, la industria del huevo le corta los picos con cuchillas a 800 grados centígrados, con láser infrarrojo. Los picos de las gallinas son sensibles, tienen receptores de dolor, tienen extensiones nerviosas, así que este procedimiento resulta extremadamente cruel y doloroso. Bueno, después del corte del pico de las gallinas, sufren molestias, ¿no? Apenas pueden comer, bueno, como nos pasaría a nosotros. Y Bueno, el capitalismo siempre se acondiciona y acomoda sus estrategias, entonces empezaron a hablar de los huevos ecológicos. Los huevos ecológicos. Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo huevo. Para una docena, 2.400 litros de agua. 3 kilos de cereales para darle a la gallina para que produzca un huevo. Sembrar y regar esos cereales, bueno, todo el sistema de producción implica un desproporcionado consumo de recursos hídricos. ¿Dónde queda lo del huevo ecológico? Toneladas de excremento, contaminación de agua subterránea, ¿no? Pero el cartelito de los huevos ecológicos. Si los animales humanos no interviniéramos en sus vidas, podrían vivir hasta los 15 años, entre 10 y 20 años. Bueno, en la industria del huevo van a vivir 2 años espantosos y mueren. El argumento para la industria siempre es el mismo, ¿no? Bajan la producción, cuerpos colapsados, no rentables, etcétera, van al matadero. ¿Cómo van a morir? Colgadas, boca abajo, acuchilladas, desangradas, con los huesos, rotos, por la fragilidad con la que llegaron ahí. Y lo que pregunto y propongo es, las personas humanas podemos elegir de qué lado estar. ¿Del lado de la explotación o del lado de la liberación? ¿Podemos ponernos del lado de los animales que están sufriendo este holocausto y dejar de financiar su explotación? Aunque no nos guste verlo ni escucharlo, pero somos su peor enemigo. Somos su peor enemigo. También podemos ser su única esperanza. Y esto es lo que elegimos cuando comemos. El plato, y lo que ponemos en el plato, es el lugar más político que conozco. ¿Podemos elegir no financiar la explotación animal y sentirnos orgullosos de la decisión? ¿O podemos financiar la explotación y mirar para otro lado? Porque la verdad que esto que estoy diciendo es una porquería horrible de escuchar. Entonces, duele muchísimo saber que esta es la realidad normalizada, naturalizada, de que el gusto, el placer, la tradición sea más importante que la vida que le obligamos a tener a alguien más. No ser vegano es cultural, por ahora, y esa es la esperanza de quienes salimos a defender los derechos de los animales no humanos. Una vez me dijeron, los huevos son de la gallina, y la verdad que en ese momento pensé, ¿pero para qué los quiere? Bueno, se los podría comer para reponer su propio calcio, los podría incubar, podría hacer su vida, pero nos resulta tan impensado esto de vivir y dejar vivir que no lo vemos. No lo vemos, además nos parece ridículo, nos parece estúpido, o sea, qué pavada. Detectar la propia violencia es de los desafíos más difíciles que tenemos. Les propongo que cerremos con un audio de un señor que vende jaulas. No hay ningún golpe bajo, ni ninguna cosa terrible, ni nada. Es un señor que vende jaulas individuales para gallinas, que explica cómo es el método para el excremento, que se llama gallinaza, que pueden hacer una limpieza con cal viva del suelo. Ahí explica los beneficios de comprar estas jaulas. Y al final del audio las escuchamos a ellas, a las gallinas. No sabemos qué es lo que están diciendo. Y me pregunto eso, ¿no? Ojalá invirtiéramos nuestra inteligencia humana en aprender a comunicarnos mejor con otras especies, en lugar de utilizarlas para la explotación, el abuso, la esclavitud y la muerte. Y por supuesto que los huevos se pueden reemplazar con muchísimas cosas, no sé, semillas de chía remojadas, las guardás en la heladera y te quedan ahí, no cuesta nada, qué sé yo, cualquier tipo de harina, de maíz, una manzana rallada, una banana pisada, podemos unir las hamburguesas con pan rallado, con avena, con arroz mixeado, o sea, hay millones de alternativas que hacen que no sea necesario, no es necesario. Elegimos hacerlo así. Bueno, les mando un abrazo y les dejo escuchando este audio y hasta el jueves que viene. Dale, pero hasta el jueves que viene. Desde el punto de vista funcional, la jaula fue diseñada con una ventana en el techo para que la gallina pueda sacar su cabeza, su pescuezo y de esa manera desestresarse. También está hecha de tal manera que por la ventana de enfrente puede tener acceso al consumo de concentrado o de alimento, y más abajo está la bandeja con un grado de inclinación que permite que el huevo ruede sin que se fracture o que se quede estancado en la mitad de la jaula como tal. el diseño también permite que la caída de gallinaza al piso esté hecha de tal manera que el avicultor puede hacerle baños de cal viva durante la semana y cada 8 o 10 días retirar esa gallinaza viva, pura, para utilizarla en oficios de abono para la agricultura. Esos son factores que le dan un valor muy importante a nuestro sistema de jaula individual.